Okay. A loser. Oh. Take three. En CX38, emisora del sur, te presentamos... Meridiano Juvenil, la estirpe del rock. Muy buenas tardes, señores. Damos comienzo a una nueva edición de Meridiano Juvenil el día miércoles, promediando nuestra estancia aquí en la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro, ubicados en unos estudios con forma de pecera, aquí a la vista de todo el mundo, pero bueno, con la contrapartida de que nosotros también podemos ver caras lindas, como por ejemplo las chicas de Ansel, que están del otro lado del vidrio, y que además nos permite, bueno, tomar un poco de aire, porque están divinos los estudios allá en la Ciudad Vieja y la peatonal divina, pero no tenemos la posibilidad de ver otras caras que las de los compañeros que nos acompañan diariamente. Las lindas hoy, del otro lado del vidrio, son Verónica Rivas y Virna Castelli. ¿Cómo anda? Siempre produciendo, impresionante. Y el recio es Federico Sorensen, que también está en la asistencia técnica, o sea, como ingeniero de sonido. Los miércoles nos visita nuestro consultor en materia de política internacional, ciencias sociales, psicología y costumbres, Flavio Naftalina, que como siempre y en virtud de la cantidad de actividades y de llamados que tiene, todavía no ha podido hacerse presente aquí en estos estudios ubicados en el marco de la Feria Internacional del Libro. Pero bueno, como no vamos a hablar, para fortuna de ustedes, durante todo el tiempo, hemos traído también algo de música. Una banda que se ha de presentar pasado mañana, aquí en el Teatro de Verano, y que suena más o menos así. Después les vamos a decir a qué nos hace acordar. Oh! in an instant. You have the power, you have the means. Sponsor my action, if you please. The time has come for you to know I'm a victim of propaganda war. Bien, señores, Emir Kusturica con la Snowmoking Band en vivo, año 2005, en... Bien, merecida. En el Luna Park de Buenos Aires, República Argentina. Sabemos que los argentinos son amigos. Más que amigos, hermanos. Exactamente. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están, Núñez? Bueno, bien, encantado de estar acá en otro concepto de radio, ¿no? Eso, estamos en otra dimensión. Exactamente, directamente desde... La 31ª Feria Internacional del Libro. Desde la Intendencia Municipal de Montevideo. Quizás estemos llegando al objetivo de 170.000 personas, ¿no? Sí, sin duda. Orientales y aportar lo mejor. Y obviamente hoy estamos ganando también en mediciones de audiencia, porque nos oyen a través del parlante que está arriba de acá de la cabina, ¿no? Al lado del display, impresionante. Mandamos un saludo entonces para toda la gente que esté sintonizando y disfrutando. Las porristas, mire cómo se ponen de contentas. Exactamente, no es para menos. Bien, señores. Bueno, no, decía antes de largar el tema este que es una banda serbia que viene a ser, de alguna manera, demuestra la importancia de la cultura argentina en el mundo, ¿no? Porque son, para mí, son unos seguidores directos de la banda esta argentina, Los Auténticos Decadentes. Admiradores, por lo menos. Sí, sin duda. Es lo que, ¿no?, se desprende de su sonido. Con un sonido muy parecido, sin duda, ¿no? Fiestero, con vientos, muy descontraído, tratando de agitar al público. Y bueno, va a ser una fiesta este viernes en el Teatro de Verano, seguramente. Sí, donde va a estar presentándose, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien. Bueno, no sé si quiere... Yo no tengo... No tengo... Va a tener que disponer usted, Núñez, a fuerza de paramental. No me tire esa responsabilidad. Bueno, durante la columna suya. Le corresponde. Bien. Bueno, entonces vamos a pedirle a Verónica que

Se abrió el reproductor automáticamente. Lo que tiene Windows Vista, ¿vieron? Quienes no superamos el 3.11 nos vemos desbordados. Yo sigo prefiriendo el DOS 4.1. Es más confiable. Sin duda. Uno puede manejar y sabe qué es lo que está pasando. No sé en qué. No sé. Me distraje con la computadora. La ese es colores, Núñez. Ah, es en colores, ¿no? Ese colores, es espectacular. Y es portátil, además. Bueno, no. ¿Qué comentario le merece la medida que tomaron ayer los empleados de la banca privada en momentos en que se estaba tratando en el Parlamento una ley que los beneficia? Ellos pararon en apoyo a esa ley, cosa que me parece muy positivo porque de una buena vez el PIT-CNT ha entendido que el paro es una herramienta que no es solamente para oponerse, sino que es una herramienta también para manifestar apoyo. Para avalar. Claro, sin duda. Además creo que si pienso, digo, con respecto a lo que usted me dice, pienso que si pararon para manifestar apoyo es una buena señal, porque usan justamente una herramienta que muchas veces se usa para quejarse. Se usa mal. Se abusa. Yo creo que hay muchos que se quejan de lleno, ¿no? Exactamente. Pero creo que ahí, de esa forma, puede haber estado colmadas las barras. Sí, sin duda, sin duda. ¿Qué? Y creo que debe haber sido una de las pocas oportunidades en que la Cámara de Diputados contó con el apoyo total de los que estaban presentes allí, manifestado, supongo yo, de aguante el diputado tal, vamos arriba. ¿No? Claro, no, porque muchas veces cuando se dice, digo, ha pasado en sesiones en las que las barras se llenan, sí. Por lo general la inconducta de esas barras, así el hecho de la barra mismo, de la hinchada, provoca que las desalojen. En este caso, quiero pensar que lo que debe haber pasado es que se abrieron las puertas para que llegue todo, para que entrara más gente, claro, para que todo el mundo apoyara la medida, ¿no? Bien, señores, estamos en el espacio Meridiano Juvenil hoy en el ciclo de música electrónica con el consultor internacional Flavio Naftalina, que si ustedes quieren lo pueden escuchar también de lunes a viernes a las 20 horas y hasta las 22. En el 1410 AM, Radio de Periodistas. AM Libre, sí. Muy sí. Bien. Allí está con Warren Cucurulo, con participación de gente que está radicada en España. También. Cuente un poco. Bueno, esa iniciativa la llevamos adelante, como decía usted, de lunes a viernes. Tenemos la conducción central, la hace Mario García, Warren Cucurulo y quien les habla. También tenemos un corresponsal en La Madre Patria, Hermes San Perla, que un poco nos acerca siempre a la situación de los uruguayos en España, precisamente. Uh-huh. Barcelona y Madrid, no toda España, pero las dos principales ciudades, y siempre tenemos informes de parte de nuestro corresponsal. Muy bien. ¿Le parece que escuchemos un poco más de música antes de la pausa? Sí, yo no tengo ni idea del horario, estoy. No, sí, ya estamos en hora de reloj. Estaríamos en hora de pausa ya, ¿no? Correcto. Bueno, hacemos la pausa y volvemos. UTE informa que presentando el cupón que viene con la factura, más dos lámparas comunes y la cédula de identidad, te llevas dos lámparas de bajo consumo clase A. Duran seis veces más y ahorran un 75% de energía. Canjealas en cualquiera de los locales Habitat, Red Pagos, El Correo y oficinas comerciales de UTE. Con la eficiencia energética, gana cada uruguayo y crece el país. UTE, la energía de todos. Cuídala. Después de 3 años al aire, aún seguimos haciendo bulla. Después de hablar y hablar, Logramos escuchar 3 años, 3 voces, 3 sentidos, 3 criterios. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Ay, Isky, me gustan los trabalenguas. Después de haberte conocido tanto tiempo. Después de haberte complacido tantas veces. Después de escuchar o movernos al ritmo de... Puedo decirte que ya somos tres. Después de más de 3 intentos. Después de 3 años que se convierten en... ¿Cuántos días? Después de estamos aquí y sonamos más fuerte. las emisoras del Sodre en la Feria Internacional del Libro. Del 9 al 19 de octubre, Emisora del Sur, 1290 AM, transmite en directo desde sus estudios instalados especialmente en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Numa Moraes, Susana Bosch, Abel García, Pablo Silveira y Gerardo Caballero. La Posta Oriental con Jesse Fasani. Después de, con Rodrigo Morales, Maxi Santa Cruz y Sebastián Sánchez. Cacho Badín, con Beatles y Sonidos Sin Tiempo. Y Ángela Tienza en El Jardín de las Delicias. Una oportunidad sin igual para el encuentro entre la audiencia y quienes realizan la radiodifusión nacional del Sodre. Los esperamos. La cuchara, con Fernando Tetes, Sebastián Sánchez y Virna Castelli. De 14 a 16 horas. No corta ni pincha. Pero cómo revuelve. Somos Emisora del Sur, 1290 AM. Radiodifusión Nacional Sodre, desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Bien, señores, con tecnología de punta realmente, estamos aquí en los cómodos estudios transitorios, obviamente, mientras dure esta 31ª Feria Internacional del Libro, en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo, haciendo mérito para transformarnos en funcionarios municipales, ¿no? Exactamente, aproximándonos delicadamente. Después lo que podemos hacer es dilatar la retirada del estudio. Podemos hacer un piquete acá en la puerta. Exactamente, podemos, todos los programas pueden hacer el piquete, nosotros vamos a hacerlo a partir de ahora, de luego de terminado, meridiano a las 14 horas nos vamos a disponer en unos cómodos bancos en las inmediaciones con el cartel, con la pancarta. Correcto. De Meridiano Juvenil, Meridiano Juvenil se queda. Ahí está. Ese era el lema. No, pero digámoslo todo, nosotros, nuestras dos vocaciones están presentes acá, porque estamos conjuntando la vocación de comunicar en los estudios y además la vocación de servicio, porque estamos al lado de los baños, ¿no? Exactamente, y hay tareas pendientes. Yo lamentablemente llegué muy sobre la hora, pero ahora a la tardecita empezamos todo el saneamiento del gabinete higiénico. Yo le quería comentar una cosita, a ver si usted está de acuerdo, ¿no? Porque, digamos, el bolloncito que tenemos para que la gente deje moneda, eso lo podemos agrandar, ¿no? Yo diría, ¿no? Hay un volumen, nosotros este... Hay que aprovechar este flujo de gente. Este bollón que presentamos aquí en los gabinetes también lo tenemos en los estudios principales del Sodre, pero indudablemente el tránsito de gente es menor. Uh-huh. En este caso sí creo que corresponde ya apelar a los viejos tachones de dulce de leche, ¿no? Una tarrina, ¿no le parece bien? Me parece perfecto. Esas azules y con tapa negra. Bueno, sí. A usted me gusta porque siempre va más y de eso se trata, ¿no? ¿No? El techo que lo pongan los otros, ¿no? Porque lo vamos a poner nosotros mismos. Exactamente. Muy bien. ¿Le parece seguir escuchando música? Escuchamos algo más de música, ¿sí? Sí, que dispongan desde el control central. Estamos en sus manos. Comunicado a la población. Se solicita a quienes vean al último joven sin celular que le informen que... Comunicado a la población. Bien, bueno, exacto. Tanda, bueno, lo bueno, si es breve, doblemente bueno. Comunicado a Mini la población. Mini tanda, ahí está. Esto es una campaña de expectativa, uh-huh, que está haciendo nuestro sindicato, AFUSODRE, que se encuentra en medidas gremiales que, bueno, serán oportunamente comentadas públicamente fuera del ámbito de cada uno de los programas, porque obviamente eso no correspondería, ¿no? Pero está bien, es una pauta expectativa, ¿no? Expectativa, sí. Vamos ahora con la tanda, ¿de verdad? We'll be right back. this one big road with a lots of signs, signs and more signs. You gotta make up your mind, your mind, your mind. Life is one big road with a lots of signs, signs and more signs. You gotta make up your mind. Life is one big road, road. Life is one big road with a lots of signs, signs and more signs. You gotta make up your mind to face reality all the time. No, many a sorrow, many a joy. Never you try to take life for a toy. Some doing good and some doing bad, but these type of bad is driving me mad. But when the sun shines today, I go on my knees and I pray. I say, Lord, let me have joy. I say, Lord, let me have joy. Never let me have no sorrows. I said, Lord, lend me a joy. Never let me have no sorrows. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bien, señores, ¿qué estábamos escuchando? Bad Marsh and Shree. Perdone que le moleste, pero ¿de no, qué no, se trataba esto? No es molestia, no es molestia, no es molestia, Núñez. Bad Marsh and Shree es un dúo de DJs de Inglaterra. Uh-huh. Indudablemente tienen otra nacionalidad. Sí. Aprovechan el mensaje de bienvenida del Reino Unido para instalarse en ese país y, bueno, empezar a moverse en su esquema económico y sacar discos. Bueno, ¿cómo la ve la situación de los mercados últimamente? Porque aparentemente, luego de una semana negra, la semana anterior, este lunes como que habían levantado los mercados y los diferentes voceros de las finanzas de nuestro país aseguran que bueno, que tenemos un buen blindaje, que no vamos a sufrir las consecuencias y que bueno, las medidas que se han tomado ya son suficientes, no va a haber necesidad de un reajuste ni nada de eso. Indudablemente creo que ha cundido un poco el ejemplo uruguayo en el mundo, ¿no? El hecho de que una economía que no, quizás no sea de las más poderosas en relación de volumen, pero sí en relación a porcentaje de habitantes, pueda mantener en este temporal, porque se dice tsunami, pero a mí me retrotrae a una tragedia humana. Sí. Me parece que se está jugando con eso, sino a un simple temporal económico, como la serenidad de quienes llevan los destinos económicos de este país ha logrado imponerse a nivel global y contagiar de optimismo y de esperanza al resto del mundo. Y ya vemos una recuperación parcial. Notoria. Sí. Pero que se está pequeña dando, pero notoria, que se está dando en todo el mundo. Ahí nosotros lo analizábamos en Monóculo, hay como señales que también pueden dar luz al motivo de esta situación económica. Por ejemplo, cuando nosotros mientras estuvo Juancho, sí, querido amigo, en Estados Unidos no pasó nada. Bastó que lo extraditaran a nuestro país y lo hagan purgar una pena, que esto se vino abajo. No sé, estos son hechos de la realidad, son incontrastables, pero eso sucedió. De todas formas, este hombre no recuperó la libertad, pero ya notamos una mejoría a nivel global, económico, ¿no? ¿Usted le parece que pueden haber represalias por parte de los mercados internacionales ante esta situación de que, bueno, el principal asesor esté limitado en sus movimientos y sus libertades individuales estén bajo tras las rejas? No sé si habrá medidas en ese sentido, pero hubo crisis. Claro. Creo que indirectamente... Hubo perjuicios para muchos inversionistas también. Exactamente. Indirectamente, en alguna medida, algún proveedor de repente de productos de Uruguay va a sentir el cimbronazo de esta crisis. Claro. Después, que llegue hacia... Que todo esto confluya en Juancho, que es nuestro mensaje, está claro. Por verse. Eso no, la historia, la propia historia, el devenir de los hechos pondrá las cosas en su lugar. Yo, a mí me resulta un poco extraño que la escribana esta, que es la portavoz del movimiento de la gente supuestamente perjudicada por los bancos en la anterior crisis, no haya salido todavía a dar declaraciones. Bueno, también es una señal. Sí, le parece. A ver, explíquese. Y también es una señal, el que calla otorga. Ah, mire usted. Qué interesante, ¿eh? No sé. Muy bien. Está para pensarlo. Nosotros se lo dejamos para que cada uno en la intimidad de su hogar y mismo la gente aquí que se está reuniendo en torno a esta hermosa pecera que tenemos instalada aquí en el atrio del Palacio Municipal, vaya llegando a sus propias conclusiones. No es bueno dejar masticar la comida. Claro, una pecera que luce en este momento con dos ejemplares tremendos de bagres. Exacto. Entre las otras variedades que se van presentando durante la programación del día. Una constelación de especies aquí en la pecera. ¿Qué tenemos ahora de música? ¿Tiene claro usted? Natacha Atlas, esta señora... Justamente llegaba recién gente aquí al estudio y pedía material de Transglobal. No tenemos Transglobal en este momento, pero sí tenemos... Saben que tienen que dejar en el bollón ahí en el baño algunas monedas para que le complazcamos los temas, ¿no? Y siempre ayuda, siempre aceita la selección musical. Sin duda. Natacha Atlas fue en algunos momentos vocalista de Transglobal, pero bueno, esta es su fase solista. Tasha Rankin, is there a next vocal you want me to throw down on this track? Just be add a little bit of ambience, you know. Wheel and turn. Wheel and come again. Hello, how you been? It's Jenny. Yeah. Sweet baby girl. warm, wipe away that storm. Cover me with your warm, wipe away that storm. It's in the way you kiss and the way you love, the way you sweet just like this. Now the way you love and the way you kiss, the way you touch, sweet like this. A whisper song, tender and strong, a losing grip. Sweet like this, hold my hips, kiss my lips. Sweet like this, sweet like this. What am I to do, baby? Can't sleep, you drive me crazy. What am I to do, baby? Can't sleep, you drive me crazy. Comunicado a la población. se solicita a quienes vean al último joven sin celular que le informen que ahora con Ancel hablas gratis. Tiene 1,000 pesos de regalo por mes para contratos o 5 veces su recarga para prepagos para hablar noches y fines de semana. Agradecemos desde ya su colaboración. Por más información, comunicarse al asterisco 611 o a través de www.ancel.com.uy. Muchas gracias. Olá, aqui habla el músico Leonardo Ribeiro, desde Porto Alegre, Brasil. 2, les invito a escuchar El Faro. 3, de lunes a viernes, de 9 a 11. El Faro. Un grande abrazo a todos y salud y pesetas. El Faro. Chao, chao. De lunes a viernes, de 9 a 11, conducen Macuraima y Julio César Corrales. Produce Dayana Peruchena. Somos Emisora del Sur, 1290 AM. Radiodifusión Nacional, Sodre, desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Sí, sí, sí, sí. Siga, siga, usted que es técnico en electrónica. Ahí, no. ¿Ahí agarró? Ahí sí, sí. ¿Ahí sí. Escucha? Escucho perfecto, ¿eh? Bueno, ahí no. Ahí, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora. Ahí va. Bueno. Bien, señores, bueno, nos queda poco tiempo ya de la edición de hoy de Meridiano Juvenil. Y tendríamos que darle lugar un poco a la música también, un poco para justificar, ¿no?, toda esta llegada hasta acá. Fíjese que vengo... Por ejemplo, a ver. Vengo desde la... ¿Dónde estaba trabajando ahora de mañana usted? Y no, es que yo había hecho toda mi agenda para llegar a los estudios tradicionales de Emisora del Sur. En la... ¿Y tuvo que...? Y bueno, dar toda la vuelta a la Ciudad Vieja. Estuve, claro, y fíjese cómo está el tránsito, ¿no? Está pleno, está feo, pleno está centro. Bien. Bueno, se oyen sugerencias. Dígame qué, por no, ejemplo. No, yo lo dejo libre al albedrío y después le decimos de qué se trata. Bueno. Y el por qué. De acuerdo. Muy bien, señores, la Yoko Ono. Exactamente, un trabajo del año 2007 que siempre se mantiene en acción a pesar de ser cuestionada por propios y ajenos a lo largo de su vida, ¿no? Debe ser su último trabajo. No le sigo mucho la carrera a la Yoko Ono, pero creo que no ha editado nada posteriormente. La verdad que no tengo información, no me comunicó nada. Ella tampoco. Qué raro, en el ella momento muy atenta, de editar el disco, pienso que siempre quienes estamos en los medios de comunicación recibimos información, claro, y un bombardeo, claro, de noticias, y en lo que es personal no me escribió nada, ni esto es del año 2007, por eso es un mail que me mandó en su momento diciéndome, bueno, estoy moviéndome en este sentido, a ver qué mano me pueden dar. Bueno, pero ella es oyente de sus columnas, así que seguramente va a reaccionar y tomará buen recaudo. Después le pido que chequee el mail en este momento, porque si está escuchando, escribe. Bien, perfecto. Nos preguntaba Federico si estaba el hijo de Yoko con John acompañándola en este disco, pero bueno, no creo que no tenemos la carátula acá. No, lamentablemente se perdió. Bueno, nos queda tiempo nada más que para un tema solo. Así que vamos a tirarnos al agua y después referimos de qué se trata. Should I love you? Should I love you? Should I love you? Bueno, señores. Massive Attack, lo que escuchábamos de Bristol, creo que era esta gente. O quizás estoy diciendo cualquier cosa, pero sé que era una ciudad portuaria de no más de 300.000 habitantes. Que pequeña, ¿eh? Comparada con Montevideo. Nada. Comparado con Montevideo. Cuantitativamente. No, imagínense cualitativamente, entonces. No, ni mejor ni hablar. Es presumir. No, y aparte lo dejaríamos muy mal parados y no corresponde desde el punto de vista protocolar, en virtud de que estamos acá. La Intendencia Municipal de Montevideo no queremos comprometer ni a Ehrlich ni a ninguno con nuestras declaraciones, ¿no? Yo pensé que lo iba a ver en alguna instancia aquí. Estuvo temprano, preguntó por usted, pero bueno, le dijimos, mire, no sabemos por dónde anda ahora y no le nos pidió el celular, pero no se lo pudimos dar. Le voy a reiterar, Núñez, quiero que el celular se maneje en el ámbito privado, todo el día la gente llamando por una cosa o por otra. Necesito que me limpien acá, que necesito que me haga un trámite allá, y al final uno no puede organizarse la vida porque siempre le surge una cosita de último momento. No, aparte usted le da la mano y se agarran hasta el sobaco. Por favor, sí, se lo sabremos. Tremendo. Yo tengo que cargarlo todos los días el celular, Núñez, con el uso que le estoy dando. Impresionante. Bueno, llegó la hora de la triste despedida, como dice la murga. En instantes, La Cuchara, Fernando Tete, Seba Sánchez y Birna Castelli, que ya anda por allí, nos deleitarán e ilustrarán con esa propuesta de espectáculos, de cultura, de información y de música, plagado de entrevistas y de material que obviamente llama la atención de chicos y grandes. Para todas las edades. Exactamente. Nosotros, en lo que corresponde a Meridiano Juvenil, mañana con una nueva edición del ciclo de rock sinfónico con Ángel Atienza, y el viernes con Palucho, ya directamente desde Estudios Centrales, ubicados en la peatonal Sarandí. De cualquier manera, nos encontramos esta noche a partir de las 20 en el chat de Monóculo y escuchando a la 1410 AM Libre, a ese programa que lo tiene a Monóculo, a Warren Cucurulo y algunos más. Exactamente. Que se suben al carro. Pero, por favor, siempre hay anotados, y de eso se trata. Federico Sorensen y Verónica Rivas estuvieron en los controles. Nos vamos, que pasen bien. Chau. Ok. Take 3. En CX38, emisora del sur, te presentamos. Meridiano Juvenil, la estirpe del rock.